caramelo? ¿Lo tenías en el bolsillo? Sí. No, gracias. Bueno, me lo como yo. ¡Ey! ¿Qué te pasó? Creo que me come una hormiga. ¡Ay! Si te gustan, en mi jardín tengo unos cuantos bichos bolitas también. ¡Pobre hormiguita! Y no es nada fácil ser hormiga. Yo me quedé pensando, ¿cómo hacen en la ciudad? Esquivando autos, camiones, pisadas y pisotones. ¿Pisotones? Si son como los de Felisa, ¡mamma mía! ¡Todavía me duele! Para colmo, la gente va tan apurada que ni mira dónde camina. Es cierto, ni se miran. Gente urgente caminando como hormigas y sin saludar. ¡Qué maleducados, ¿no?